Bienvenidos a todos a este día especial de esta semana de oración. Y como siempre, comienzo saludando también a todos nuestros amigos que están viendo esta programación a través de las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí en la Universidad Peruana Unión durante las mañanas y las tardes, hablando para los jóvenes, las noches para toda la iglesia. Y estar aquí para mí es una experiencia muy linda, abrazar a tantos de ustedes, con muchos de ustedes. Tengo un contacto no tan cercano, pero ustedes allí siguen diversos programas y también en las redes sociales. Y qué bueno es poder conocer a algunas personas en vivo, poder abrazar, recordar alguna vez que conversamos. Gracias por la confianza que ustedes siempre dan para poder contar muchas cosas. Por supuesto, hay cosas tan íntimas, personales, que todo lo que hacemos es poder brindar una ayuda espiritual y orar por ustedes. Que Dios pueda seguir bendiciéndolos, que Dios los ayude a alcanzar todos los sueños que ustedes se han propuesto. Y me da mucha alegría. Ya estamos en cuenta regresiva. Hoy es nuestro penúltimo día. Mañana está ya finalizando para el alumnado esta semana de oración. Sin embargo, cada semana nos deja alguna huella en la vida, algunas cosas que jamás olvidamos. Y yo espero que el mensaje de esta mañana pueda marcar también tu vida. Por eso vamos a pedir, como siempre, que el Espíritu Santo pueda hablarnos, que la palabra de Dios pueda tocar nuestro corazón. Por eso te invito para que donde estás puedas cerrar tus ojos una vez más. Vamos a orar. Querido Dios, estoy tan feliz de estar esta mañana junto a este poderoso ejército de jóvenes, jóvenes soñadores, trabajadores, esforzados, que ahí en corazón tienen proyectos, sueños, tienen un plan de vida. Y esta mañana queremos comprender que en todos nuestros sueños más lindos que tengamos en la vida, tú puedas ser quien nos guía, tú puedes estar allí presente en todo lo que hacemos, en todos nuestros planes, proyectos, en nuestra vida. Y esta mañana queremos que tu Santo Espíritu pueda hablar a nuestro corazón, como lo has venido haciendo durante todos estos días. Y esta mañana tócanos, abrázanos una vez más con tus promesas. Esta mañana toca las fibras de nuestro corazón. Esta mañana podamos tener lindas decisiones también aquí para honra y gloria tuya. Por eso abrimos tu palabra con la seguridad de que jamás vuelve vacía, con la seguridad de que siempre llena nuestro corazón de esperanza y nos prepara para una eternidad contigo. Toma nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy yo quiero abrir la Biblia y quiero compartir con ustedes una de mis historias. No voy a decir preferidas, tengo muchas historias preferidas en la vida. Todas las historias son lindas, traen lecciones interesantes para la vida. Solo quiero narrar para ustedes un encuentro peculiar, único, narrado por un solo evangelio. Juan, el evangelio de Juan. Juan nos cuenta una historia que no es contado por los otros evangelios, solo que en esta historia hay un encuentro de amor, hay un encuentro que cambia la vida para siempre de uno de los discípulos de Cristo. Jesús transformó la vida de todos ellos, solo que el encuentro que tuvo con cada uno de ellos fue de manera diferente. Tú vas a encontrar que Dios te va a buscar y te va a encontrar porque sabe dónde encontrarte, sabe dónde te escondes, sabe dónde huyes, y Él va hasta donde tú estás. Y para cada uno tiene un encuentro diferente. El encuentro de la samaritana no fue igual que el encuentro que tuvo con Nicodemo. El encuentro que tiene contigo, estudiante de teología, no es lo mismo que tiene contigo, estudiante de salud. Dios trata de impresionarnos entrando a nuestro mundo, a nuestro pequeño universo, ingresando a nuestros planes, a nuestro trabajo, a nuestro proyecto, nuestros estudios. Ingresa allí y Él allí tiene un encuentro con nosotros. Y el mensaje de esta mañana tiene un título muy sugestivo, ¿verdad? Dice, cuando haces todo bien y sale todo mal. Por eso es que esta mañana quiero contarte la historia de un hombre que va a traer para nosotros lecciones interesantes para nuestra vida. Juan capítulo 21. No te voy a contar la historia de detalles, yo quiero sacar lecciones de esta historia. Dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y él se manifestó de esta manera. Me encanta la manera como aquí Juan trata de llamar mi atención. Se manifestó y dice, presta atención, comienza aquí la historia, de esta manera. Estaban juntos Simón, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros dos. Cuando dice otros dos, uno de esos dos era él. Solo que a él nunca le gusta aparecer en su evangelio. Tú vas a ver que en el evangelio de Juan, cuando habla de Juan, no habla de él, habla de Juan el Bautista. Él no le gusta escribir mucho, nada acerca de él. Otros dos. Y ahí dice, y dijo Simón Pedro. Presta atención, aquí comienza la historia. Dijo Simón Pedro, voy a pescar. Y ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Yo les hago la pregunta, ¿Pedro les estaba invitando a pescar? No. Él dijo, voy. Y cuando los otros escucharon diciendo a Pedro, voy, los otros le dijeron, si tú vas, nosotros vamos. Tú sabes esa capacidad, ese don maravilloso que Dios otorgó a algunas personas, ya lo trae innatas a esta vida. Ese poder de influenciar en las personas que están a tu alrededor. Tú dices, voy a hacer, y otro, aunque tú no le digas nada, te dice, te acompaño. ¿Por qué? Porque tú le inspiras. Porque sabe que tú haces las cosas bien. Y es lindo encontrar aquí en la universidad jóvenes así. Jóvenes líderes, jóvenes que inspiran, jóvenes que siempre van a estar rodeados de otros porque quieren ver qué hace. Y un momento dice, yo también quiero hacer lo que tú haces. Puedes contar conmigo. Mira, este poder de influenciar en las personas. Algunos usan influencia para bien y otros usan influencia para hacerte perder, para llevarte por un camino equivocado. Pero qué interesante es usar siempre la influencia. El liderazgo, usar siempre la capacidad, la habilidad que Dios te ha dado para cosas importantes en la vida. Entonces nosotros dijeron, mira, si tú vas, nosotros vamos. Todo bien. Y fueron. Siguiente texto. Y entraron en una barca. Pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya estaba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y Jesús les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron, no. Y él les dijo, echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. O sea, toda la noche pescando, viene alguien y le dice, echen para el otro lado y ahí están todos los peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro. Qué linda manera de presentarse, ¿no? ¿Quién es este discípulo? Juan. Él dice, el discípulo a quien Jesús amaba, le dice a Pedro, es el Señor. Y allí continúa la historia. Y ahí viene el encuentro que Jesús tiene con Pedro. Ese lindo reencuentro después de que Pedro le traicionó y le dice, tú me amas, etc. Y toda la otra historia. Más yo quiero sacar de aquí cuatro lecciones interesantes para la vida. Quiero que me prestes atención acá. Cuando haces todo bien y te sale todo mal. Entonces yo te voy a presentar la historia de un hombre que tenía cuatro cosas a su favor. ¿Está bien? Cuatro cosas a su favor. Número uno, él tenía un título. ¿Correcto? Título. ¿Cuál era el título de Pedro? Incluso antes, cuando él fue llamado por Jesús, él era profesional. Ojo lo que te estoy diciendo. Él no era un aficionado, Él era un profesional en pesca. Es decir, Pedro tenía un título. Se graduó en la Universidad del Mar de Tiberias, o el Mar de Galilea. Se graduó porque él se esforzó. Él tiene el título de pescador. Él no es un aficionado. Él sabe lo que hace. Él sabe dónde encontrar los peces. Estudió los peces. Él sabe de tamaño de peces. Él sabe qué horario es hora de pescar. Es decir, él es un profesional. ¿Me estás entendiendo? Él no hace las cosas por hacer. No, no. Él sabe, él conoce el comportamiento de los peces. Él sabe la hora para pescar. Porque él estudió, él se preparó, la experiencia le enseñó. Es decir, estamos hablando de un graduado en pesca. Título. Número dos. Influencia. No te olvides, te voy a hablar de cuatro características. Número uno. Él tenía el título. Número dos, tenía influencia. Imagínate que él dice, voy a pescar. Él no está invitando. Y los otros dicen, vamos. En otras palabras, yo no estoy invitando, yo quiero ir a pescar. Pero el hecho de que otro le diga, yo quiero seguirte, está hablando del grado de influencia que este hombre tenía. Mira, ¿qué más? Un hombre con título. Un hombre con influencia, wow, es para que la vida te sonría. Tú de aquí en un tiempo, este año, en un par de años te gradúas, tienes un título, y si aparte del título tienes influencia, wow, agradece a Dios. Ya es suficiente como para ser feliz. Pero tenía una tercera cosa, Pedro. Pedro no se va a pescar con un anzuelo. Pedro no se va a pescar con una herramienta que usan los pescadores aficionados. Pedro va a pescar con redes. Y sabes una cosa, esto me dice que Pedro tenía el material o los instrumentos necesarios para el trabajo. Ojo, tú puedes tener un título, tú puedes tener influencia, pero no puedes tener todos los materiales necesarios para el trabajo. Yo conozco tantos profesionales que salen graduados de la universidad y ellos salen pensando que saben todo. Más cuando están en el campo, lo que le falta son instrumentos. Lo que le falta allí parece que los 5 años de universidad no le ayuda mucho. Y dice, ¿y ahora qué hago? No tengo todos los instrumentos para atender todas las necesidades que el trabajo me demanda. Ahora, préstame atención, Pedro. Título. Número dos, influencia. Número tres, él tiene las herramientas necesarias. O sea, éxito, ¿no? Título, influencia, herramientas, éxito. Número cuatro, Pedro no solamente tenía las herramientas necesarias. Número cuatro, él tenía la experiencia necesaria. Ahora sí cambia el asunto. Imagínate, no estamos hablando con alguien que recién se graduó de la universidad. No, no, no, no. Él ya tiene reconocimientos. Él ya es influenciador. Él ya tiene experiencia. Él tiene las herramientas. Él tiene el título. Estoy repitiendo mucho algunas palabras, pero yo quiero que eso te quede bien en la cabeza, ¿verdad? Tiene el título. Tiene la influencia, tiene las herramientas, y además de eso, él tiene la experiencia. Tú sabes que hay cosas que tú recién vas a aprender a medida que pasa el tiempo. La experiencia te va a enseñar a ser un buen profesional, a hacer un mejor trabajo. La vida es un aprendizaje constante, pero este no es un novato. Él sabe cómo jugárselas en el mar. Él sabe dónde colocar la red. Por eso es que él se ve en una barca. Por eso es que los otros le siguen. Y voy a repetir una vez más. Pedro tiene el título, tiene influencia, tiene herramientas y tiene experiencia. Es decir, humanamente, él tiene todo para regresar con la barca llena de peces. Tiene todo. ¿Qué más puede pedir? Tiene todo. ¿Y sabes qué cosa dice? Que toda la noche trabajaron y la barca continuaba vacía. Ahora, lo que te voy a decir a partir de este momento en adelante ya no tiene que ver con el texto bíblico. Tiene que ver con las lecciones para nuestra vida. ¿Está bien? Lo que te voy a decir de ahora en adelante tiene que ver con las aplicaciones para la vida. Escúchame aquí. Tú puedes ser ese Pedro, o eres ese Pedro. Tú aquí te estás preparando para tener un título en la vida. Un título que te hace una persona profesional, especialista en algo. Tú estudiaste aquí 5 años de educación, de teología, y tú dices, yo estoy preparado para algo. Tú puedes tener el título. Tú eres un profesor, vas a salir aquí profesional en salud, tienes el título. Puedes tener la experiencia, puedes tener la influencia, puedes tener las herramientas, pero tu barca puede continuar vacía. Y aquí dice que toda la noche, en nuestro caso puede ser toda la vida, te desgastas, acumulas cosas, intentas llenar, satisfacer la barca aquí va a representar la vida. Y tú dices, pero algo falta. ¿Pero qué cosa falta? Yo tengo esto, tengo lo otro, tengo experiencia, tengo dinero. Un día tú vas a tener una mansión, un día hoy puedes estar durmiendo allí en una tabla, un día vas a dormir en un colchón bueno, un colchón caro, pero no vas a tener sueño igual. Imagínate de qué sirve el mejor colchón del mundo cuando no puedes dormir. Porque el asunto no está en el colchón, el asunto es cuánta paz tienes. ¿Cuán llena está tu barca? ¿O cuán vacía ella está? El asunto radica allí. Y tú puedes desgastarte toda la vida, intentando llenar la barca, colocando tu título, tu experiencia, colocando tu influencia, colocando todos tus logros en la vida, y aún así continuar vacío. Hasta que llega Jesús. Y Jesús le da una orden interesante y le dice, ¿tienen algo de comer? Tú sabes que a mí me llaman la atención mucho las preguntas de Jesús. Yo te pregunto, ¿Jesús sabía o no sabía que esos pobres habían luchado toda la noche y no tenían nada? ¿Sabía o no sabía? Sabía. Y tú sabes que la peor pregunta que alguien te puede hacer cuando te va mal es preguntarte, ¿estás bien? El otro ya te ve arruinado, te ve con lágrimas, te ve que no puedes, ya, estás en lo último. Mírale, ¿cómo te va? Y parece que esa es una pregunta tonta, ¿verdad? Ahora Jesús sabe que la barca estaba, él sabe que toda la noche intentaron pescar algo y nada, él sabe. ¿No crees que Jesús está preguntando porque él quiere información? No, él sabe. ¿Tienen algo de comer? ¿Cómo les fue? Veo toda la noche, imagino, toda la noche pescando, todo el mar ya en la barca. Toda la noche, ¿tienen algo de comer? Y obviamente que la respuesta no es para dar vueltas, no, se acabó el asunto, la respuesta. ¿Por qué me llama la atención las preguntas de Jesús? Jesús no te pregunta porque Él no sabe. Jesús te pregunta porque tú no sabes. Un día cuando Adán se escondió allá en el jardín del Edén, parece Dios y le pregunta, ¿dónde estás? ¿Acaso no sabía dónde estaba? Sabía. Quien no sabía que estaba perdido era Adán. Un día Jesús se acerca al paralítico allá en Betesda, que está 38 años allí, en una camilla, paralítico, no puede hacer nada, y le dice, ¿quieres ser sano? Y hoy viene Jesús y te dice, bueno, graduadito, titulado, experiencia, herramientas, influencia, ya veo que tienes buena casa, veo que tienes una cuenta bancaria, antes no tenías ni siquiera para el desayuno, hoy tienes abundancia de comida, y viene y dice, ¿y cómo te va? ¿Va todo bien? Y tú vas a encontrar allá personas allí, mira, literalmente personas, que están llenos de todo en la vida, parece que alcanzaron todo, y cuando tú les preguntas, ¿va todo bien? La respuesta es no. ¿Pero por qué? Tú tienes todo. Hiciste las cosas bien. Tienes todo para ser feliz. ¿Pero por qué no va todo bien? Y Jesús les da una orden y le dice, echen la red a la derecha. Yo estuve allí yendo para el Espíritu y Profecía para poder ver por qué la orden de Jesús, echen para la derecha. Porque esa es una orden interesante, imagínate. Es como decirle a un pescador, no vale nada tus 10, 20 años de experiencia. No vale nada tus herramientas. Eso le está diciendo, ¿no? Porque no sabes a qué lado pescar. Eso le está diciendo Jesús. O sea, esto es muy duro. Es como que alguien, escúchame aquí, estudiante de teología, alguien que nunca estudió teología, viene y te dice lo que tú hablaste está recontra mal, tú tienes que cambiar esto, tú dijiste esto, más las cosas son así. Tú dices, no, yo lo aprendí en 5 años de teología. Es como si tú, estudiante de salud, estás yendo para el hospital y un paciente te dice, así no se coloca la inyección. Y tú dices, no, yo estudié para saber dónde colocarlo. Echa al otro lado. Y yo estaba intrigado. ¿Qué tiene que ver la derecha? ¿Y sabes qué cosa descubrí? Algo tan lindo. ¿Tú sabes por qué Jesús le dijo, echen a la derecha? Porque Jesús estaba a ese lado. Simple. ¿Me estás entendiendo, verdad? Echa a la derecha, ¿por qué? Porque yo estoy aquí a este lado. Y aquí encuentro la lección más linda de la vida. Tú puedes luchar toda la noche y toda la vida al lado o lejos de Dios y tu barca continuará vacía. No importa el título, no importa el poder, no importa la influencia, no importa los logros, no importa todo lo que tengas en la vida, continuarás vacío. Pero si tú echas al lado donde está Jesús y empiezas a caminar con Jesús y empiezas a colocar tu título, tu influencia, tus herramientas y tu experiencia al lado de Jesús, tu barca estará llena. Es simple. ¿Sabes? Yo estuve revisando la vida de los últimos 20 famosos que se suicidaron. Y a mí me llamó tanto la atención dos de ellos. Y tú conoces esta historia. La historia de Robin Williams. Ustedes han visto a este hombre allí por en películas, han visto cómo él hacía reír, la historia. Yo me quedé sorprendido, mira, Robin Williams fue ganador de un premio Oscar, tenía 5 Globos de Oro, tenía un premio de sindicato de actores, tenía 2 premios Emmy, 3 premios Grammy, y se suicidó. Todo. ¿Qué más puede pedir una persona? Mira, tenía luces, fama, poder, reconocimiento, todo. Dime, ¿qué más puede pedir? Él podía viajar a donde quería, comer lo que quería, podía hacer lo que quería, el bolsillo le rompía de dinero, y no andaba dinero en el bolsillo, tenía la cuenta bancaria, tenía una fortuna. Imagínate, o sea, tenía todo. Elvis Presley, uno de los cantantes estadounidenses más populares del siglo XX, un ícono cultural, un día fue encontrado en el baño de su habitación muerto. Él se suicidó. O bueno, allí después hicieron la investigación y dice que la causa de su muerte, escúchame bien aquí, fue una sobredosis de calmantes. Calmantes. Entonces, ¿cómo puede ser posible que el ser humano intente en la vida rodearse y alcanzar el mayor éxito, la mayor fortuna, llenarse de todo en la vida, cuando la barca continúa vacía? Es por eso que Salomón, el sabio Salomón, un día escribió allí en el libro de Eclesiastés capítulo 1. ¿Sabes qué cosa dice él? Comienza diciendo: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Si tú lees Eclesiastés 1:2, la primera cosa con el cual él inicia escribiendo su libro es: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Ahora, no te lo está diciendo pues un pobrecito, no le está diciendo a alguien, pues está en la miseria, él no sabe qué cosa es la vida. No, mira, te está diciendo el hombre más poderoso, el hombre más sabio de la historia, el hombre que Jesús dijo que no habría en la historia un hombre más rico que él. Y él comienza diciendo: vanidad de vanidades. Por eso es cuando él concluye su libro, él da 3 consejos lindos. El último capítulo de Eclesiastés comienza diciendo así: acuérdate de tu creador cuando eres joven. Qué interesante. Comienza diciendo: en la vida todo es vanidad. Y termina diciendo: mientras más joven te acuerdes, mientras más joven te acerques, qué mejor. Y si lees el capítulo 2, él te explica y te dice, ¿sabes por qué? Porque la vida es corta. Y una vida corta y vacía, lejos de Dios, es una vida de tormento. Entonces no importa todo lo que tengas que acumular en la vida, no importa todos los sueños que tengas, el edificio que tengas, el colchón que tengas, nunca estarás lleno si Dios no está contigo. Por eso en esta mañana yo te voy a hacer una invitación en el nombre de Jesús. Escúchame lo que te voy a decir. Tú aquí te estás preparando para El éxito. Tú sabes que el mundo siempre va a correr detrás del éxito. La palabra éxito es una de las palabras más lindas que en la boca de todos quiere estar. Ah, yo quiero tener éxito, yo quiero ser exitoso. ¿Y qué cosa es éxito? Ah, no, para tener éxito hay que tener influencia. Ah, para tener éxito hay que correr tras el dinero. Para tener éxito tienes que ser famoso. Si eres famoso, ya tienes éxito. Ah, no, para tener éxito, tú tienes que tener todos los títulos en la vida. Ojo lo que te voy a decir. No estoy diciendo que eso está mal. Tú tienes que tener todo eso. Mas si no estás con Jesús, título, experiencia, herramientas y influencia no podrán llenar la barca de tu vida. No podrán llenar. Por eso, en el nombre de Jesús, yo te invito esta mañana para que puedas dar un paso de fe. Ahora, yo esta mañana estoy hablando para alumnos que ya han pasado 3, 4, 5 semanas de oración. 7 semanas de oración, porque finalmente son 10 semanas de oración que nosotros pasamos aquí en la UPU. Y durante estas semanas de oración, más de una vez tú quisiste entregarte a Jesús, pero algo te impidió. No lo sé. ¿Qué cosa fue? No sé. Algo te amarró. Y viniste postergando y postergando y soñando así. Yo no he venido aquí para creer en Dios. Yo no he venido para religión. Yo no he venido para eso. Yo he venido para tener éxito. Yo he venido para tener un título. Yo he venido aquí para ser profesional, para ser famoso. Yo he venido aquí para demostrar al mundo quién soy yo. Está bien, tus sueños están lindos. Pero nunca será llena tu vida si no te entregas a Cristo. Nunca. Si famosos y millonarios que tuvieron todo hubiesen sido capaz incluso de pagar por una noche de paz toda la fortuna que tienen, lo pudieron haber hecho, porque ellos no encontraron lo que tú estás encontrando aquí, el camino correcto para tener paz. Y es Cristo. Si alguien hubiese hablado para Robin Williams aquella noche, la solución no es la muerte. La solución no son los calmantes. Te pueden ayudar, pero no es la solución. La solución es Cristo. ¿Cuántas personas hubiesen encontrado ese camino? Y esta mañana yo no estoy aquí solo para decirte eso. Estoy aquí para invitarte, para llamarte, para decirte: haz algo que valga la pena en la vida. ¿Qué cosa vale la pena y qué cosa vale la vida? Cristo en la vida. Por eso esta mañana, escúchame aquí. Yo aquí conozco varios alumnos o algunos alumnos que, a pesar de que ya entregaron su vida a Jesús, saben que tienen la vida más miserable porque están lejos de Dios. Empezaste a jugar con el pecado. Es momento de parar con eso y es momento de decir a Dios: Señor, yo quiero una nueva vida. Y aquí también hay alumnos esta mañana que aún no se han entregado a Jesús. Y esta mañana le dice: Señor, ahora comprendí, está clarito el mensaje. Yo puedo tener todo en la vida, alcanzar todo en la vida, mas yo no quiero seguir vacío. Yo necesito a Cristo en mi vida. Yo necesito nacer de nuevo. Yo necesito que Cristo tome el control de mi vida. Yo le voy a la derecha, porque en la derecha está Cristo. Y donde está Cristo hay abundancia. Donde está Cristo, mis títulos, mi experiencia, mis herramientas tienen eficiencia. Por eso, si esta mañana tú crees que llegó el momento de llenar la barca, de llenar la vida, de luchar con Cristo, Levántate en el nombre de Dios. Este es mi penúltimo llamado esta semana. Pastor, ¿por qué todos los días? Porque todos los días necesitas decidir por Cristo. Si durante esta semana tú ya decidiste, tomaste la decisión, vuélvelo a hacer hoy y dile: Señor, una vez más estoy aquí entregándome. Y si aún no lo hiciste durante estos días y es la primera vez que lo vas a hacer, bienvenido, pero quiero que esta mañana te levantes y le digas al Señor: llena mi barca, porque hasta aquí continúa vacía. ¿Dónde está el primero? Ven aquí. Ven, en el nombre de Jesús. Primero o primera, levántate. Ven aquí. Ven. Siempre cuesta el primero, yo lo sé. Sé el primero hoy día en correr a los brazos de Jesús. Ahora, ¿puedo esperarte aquí? Aquí estoy listo para esperarte. ¿Dónde estás? Ven, hija, ven. Dios te bendiga. Ven. Ven aquí. ¿Dónde estás? Ven. Pastor, ven hacia aquí. Dios te bendiga. Yo estoy comenzando la vida. ¿Y para qué vas a desgastarla sin Cristo? ¿Para qué? Si sabes cuál va a ser el final. Dios te bendiga, ven aquí. ¿Por qué vas a perder más tiempo sabiendo qué cosa es lo que realmente vale la pena? Miren esas lindas decisiones. Ven aquí, hijo. Dios te bendiga. Qué lindo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ven, ven aquí. Haz tu decisión hoy en el nombre de Jesús. Haz que esta semana de oración pueda marcar tu vida. Ven, mira, qué lindo. Esas son decisiones, pues. Y cuando el Espíritu de Dios trabaja en el corazón, tú no sabes lo que Él es capaz de hacer. Solo permítele. Qué lindo. Dios te bendiga. Ven. Ven esta mañana. Levántate en el nombre de Jesús. Ríndete a Jesús. Dile: Señor, yo no voy a desgastar mi vida, mis años, para que al final pueda seguir vacío. No. Yo lo voy a intentar contigo. Y tú vas a ver cuál es la diferencia. ¿Puedo esperarte a ti, que estás allí sentado? ¿Estás al lado de un amigo, de una amiga? ¿Y sabes que tiene que tomar esta decisión? Dios te bendiga, hija. Ven, ven aquí. Dios te bendiga, qué lindas decisiones. Ven ahora. Es el momento donde tú puedes usar el WhatsApp. Si es que estás lejos de alguien, dile: vamos, te acompaño, vamos juntos. Estás al lado de alguien, abrázalo y dile: vamos. Voy a invitar a Wendy ahora que venga a cantar. Porque la música es otra de las maneras como Dios nos llama. Y escucha la dulce invitación de Jesús diciendo: hey, hijo, ¿va todo bien? ¿Cómo está la vida? Dios te bendiga, ven. Tú le dices: Señor, no está todo bien. Y Él te dice: ven de mi lado, ven a la derecha. Obedece, aunque la orden sea ilógica. Dios te bendiga, hijo. Qué lindo. Aquí están algunos colegas míos para ayudarme a tomar el nombre de estas lindas decisiones. Pero levántate y ven. Y tú que estás viendo esa transmisión allí por internet, entrégate a Jesús. Ríndete a Jesús. Haz que tu vida valga la pena. Tú no puedes continuar vacío. Ya intentaste matarte, quitarte la vida más de una vez. Insistes lejos de Dios. Deja tu incredulidad y ríndete a Cristo. Ahí en el país donde estés escuchándome, en la ciudad donde estés, ahí en medio de tus lágrimas, Dios te abraza y te dice: hijo, yo tengo una nueva oportunidad para tu vida. Pero ríndete, entrégate. ¿Quién más viene esta mañana? Ven, ven esta mañana sin miedo. Ven algo que vale la pena. Ven algo que marca la vida. Ven, en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga. Levántate y ven. Yo sé que el Espíritu de Dios sigue trabajando en el corazón de muchos aquí. Dios bendiga esta linda decisión. Vengan aquí, por favor. Vengan. qué bendición. Realmente, qué bendición. Vamos a hacer ahí un espacio, por favor. Qué lindo. ¿Estás listo? Ven, yo voy a estar orando aquí por ti. Ven, no te detengas allí. Ahora sí, Wendy. Vamos a hablar una vez más en el nombre del Señor, el corazón de las personas. Cansado vas, trabajado estás y no encuentras a dónde ir. Corres estando escapar de ti, de tu soledad, de esta sociedad. Tu vida